a gozar. Yo quiero que las pibas se pongan a menear. Muévete que muévete, lo vas a gozar. Yo quiero que la gente se ponga a bailar. Así, así, así. Con la mano arriba, vamos bailando con la mano arriba. Con la mano arriba, todos gozando con la mano arriba. Ponte a bailar, que quiero verte meneando. Despacito, despacito, va bajando suavecito. Tú no paras de menear con este rico meneadito. Despacito, despacito, va bajando suavecito. Tú no paras de menear con este rico meneadito. Ponte a bailar, que quiero verte meneando. Pa' abajo, pa' abajo, bien hasta abajo. Mueve tu cuerpo de aquí para allá. Mueve tu cintura y ponte a menear así. ¿Cómo fuerza va a poder? Pone play, dice. Lo vas a gozar. Yo quiero que las pibas se pongan a menear. Muévete que muévete, lo vas a gozar. Yo quiero que la gente se ponga a bailar. Así, así, así. Con la mano arriba, vamos bailando con la mano arriba. Con la mano arriba, todos gozando con la mano arriba. Ponte a bailar, que quiero verte meneando. Pa' abajo, pa' abajo, bien hasta abajo. Mueve tu cuerpo de aquí para allá. Despacito, despacito, va bajando suavecito. Tú no paras de menear con este rico meneadito. Despacito, despacito, va bajando suavecito. Tú no paras de menear.